Una de las sopas más espectaculares del mundo es el borscht. Buena. Es de allá, por allá de Rusia, y es una sopa de remolacha con carne, con verduras. Es un poco pesada. Pero es buena. Y uno queda colorizando todo lo que sale de su cuerpo durante un mes. El borscht tiene grandes ingredientes y la venganza de Ucrania es porque la UNESCO la acaba de declarar no patrimonio histórico de Rusia esta sopa, sino patrimonio histórico de Ucrania. Mónica. Pues una lamentable noticia, en marzo también, el 25 nos anunciaban cuando estábamos en Stereo Picnic que se había muerto el baterista de los Foo Fighters. Él tenía 50 años y falleció en uno de los hoteles de aquí de Bogotá, trágica y prematura pérdida. Y bueno, esperemos que se mantenga la costumbre en el Stereo Picnic del próximo año. Tranquilo. No, que se presenten buenos artistas. Yo no estaba diciendo nada. Magnífico. Yo estaba diciendo que se presenten buenos artistas. Que se mantenga la tradición de buenos artistas. Emilio Música. Este es un bolero mexicano de Álvaro Carrillo. Lo ha grabado mucha gente. La grabó Luis Miguel, por ejemplo, la grabó Tony Bennett en inglés. Yana Belén hizo esta versión en su disco Veneno para el Corazón del 93, La Mentira. Del hemisferio norte al hemisferio sur, de las altas temperaturas a las bajas temperaturas, le saluda Eduardo Peña. ¿Qué pasa, hombre? El Valle de la Muerte es el lugar más caliente de la Tierra. Registró una temperatura reciente de 56.7 grados. Y el lugar más frío del mundo es el plató de la oriental de la Antártica, que logró una temperatura de menos 94 grados Celsius. Vámonos con música, Emilio, por favor. Este es un sencillo de la cantante de R&B Emmeline que fue lanzado hace unos meses. Se llama Objects in the Mirror. Hablamos de, ya se había hablado del fin del matrimonio de Tom Brady y Giselle Bundchen. Él se cansó, él considera que su vida, pues, creo que conoció a una mozalbeta, pero no está seguro. No está confirmado. Pero bueno, 13 años de matrimonio, 2 hijos, él con un hijo mayor. Ella se aburrió porque él le prometió que no jugaba más, se retiró de los Patriots y hace poco anunció que volvía con los Buccaneers. Ha perdido todos los partidos. Pero tal vez en ese cuento, el de 45 años, ella de 42 años, él encontró el amor. Parece que es una masajista del team. Eso diría yo. Nicolás. Hombre, pues Eric Clapton, ¿se acuerda que hemos hablado mucho de él? Porque tuvo inconvenientes de salud, tuvo un problema en una mano y por su posición antivacunas. Entonces lo llevaron un día a un programa de radio y le dijeron, bueno, Eric, ahora sí cuente pues cómo es la vaina suya con las vacunas. ¿Usted lo vacunaron? Porque se acuerda que en algún momento dijo, yo no me voy a vacunar ni de fundas. Y él dijo, no, sí me vacunaron. Pero ¿cómo así que sí lo vacunaron? Sí, pero en contra de mi voluntad. Entonces, bueno, pero entonces, ¿qué es la cosa de la vacuna? Y dijo, no, es que todas las personas a las que están vacunando están cayendo en una teoría que planteó Matías Desmet, que es un profesor en la Universidad de Gent, en Bélgica. Y esa es la teoría de hipnosis de formación de masas. Que eso lo que pasa es que la gente se vuelve una imbécil y empieza a ver toda la publicidad subliminal y empieza a oír los discos al revés y empieza a consumir. Bueno, Eric Clapton está por ti. Música, Emilio. Este es un clásico que fue compuesto por Michael McDonald y Kenny Loggins y fue grabado por el grupo The Doobie Brothers en el 78. Número uno en los Hot 100 de Billboard y fue grabación y canción del año en los Grammy. What a Fool Believes. Olivia Rodrigo rompió de los tres Grammys que se ganó uno porque se cayó por unas escaleras. Esa es mi nota, María Juliana. ¿Cómo? Bueno, en Vietnam, una mujer le cortó el pene a su esposo al darse cuenta que estaba abusando de su hija de 15 años. Uy. La niña ya le había dicho a su mamá varias veces lo que estaba sucediendo, pero él lo negaba. Ella puso cámaras y al darse cuenta que era verdad, un domingo en la noche le cortó el pene, lo tiró a la calle y se entregó a las autoridades. Los Black Eyed Peas llegan ahora con una canción que hicieron en su disco Masters of the Sun, volumen 1 del 2018, con la participación especial de Slick Rick. Esto es Constant. Bueno, el turno es para hablar de Antonio Banderas y Lord Andrew Boyd Webber, que se convierten en amigos forever. El actor malagueño, para mí uno de los lagartos más grandes que hay en la historia del entretenimiento. Pero es que es para mí, no importa. Usted lo puede ver como un ídolo, yo no. Y el compositor británico crearon una empresa para generar musicales en español. Banderas y Webber eran amigos de hace muchos años. Lagarto, ¿qué vas a ser amigo de Webber si hace muchos años no hablabas inglés? Pero sigo. Lagartazo. No. Ahora pues sí, van a comenzar a hacer una cantidad de cosas, cenaron juntos. El actor malagueño, super lagarto. Eso ya hicieron en España, Evita, Cats, El Fantasma de la Ópera. Y bueno, ahora están con el tema de Company. Los musicales de Andrew Lloyd Webber se han podido ver desde que en el 75 con Camilo VI, semejante esperpento. Se grabó, se presentó Jesucristo Superestrella. Viajó después a ver a Evita con Paloma San Basilio, bollo fuerte. No, sí, ahí sí. Y El Fantasma de la Ópera en el 2002. Pues las palabras se niegan, pero ahora están con el tema de Company. Mucha suerte a Antonio y a Andrew, que pues él no necesita ser lagarto porque tiene mil millones de libras esterlinas. Más allá del bien y del mal. Emilio, por favor, acompáñanos. Luke Evans es un cantante y actor famoso por su participación en películas como El Hobbit, del 2012. También estuvo en algunas películas de la serie Rápidos y Furiosos, The Girl on the Train. Y estuvo en los remakes de La Bella y la Bestia y Pinocho de Disney. Y también es cantante, y esta canción que salió hace unos meses fue el primer adelanto de su nuevo álbum, A Song for You. Se llama Horizons Blue. Fall in love with you. Imagínese un universo de acrobacias, música, bailarines y un colorido laboratorio eléctrico. Esto y más en la nueva obra Bazar del Circo del Sol. Show imperdible en 2023. Regálate las entradas desde ya. Aprovecha la preventa exclusiva hasta el 6 de enero pagando con las tarjetas de los bancos Aval. Si aún no eres cliente, solicítalas y no te pierdas de ninguna de las experiencias Aval. Fue un arepazo en el programa hace mucho tiempo, pero por supuesto lo gané. No acertó nadie. Yo creo que y es el costo de una hora que cuesta volar el Air Force One, el 747 de la presidencia. Nadie acertó absolutamente nada, perdieron todos los puntos. Y bueno, pues vale $243,000 la hora de vuelo. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Pues hombre, porque va a 1013 kilómetros de velocidad, tiene 13.000 kilómetros de alcance. Tiene 100 entre pasajeros y tripulación, tiene 60 metros de envergadura y tiene 70 metros de largo. Blindaje especial para proteger el aparato contra pulsos electromagnéticos. Y bueno, pues esta es la designación del avión Air Force One que manejó con mucho éxito Harrison Ford en la película del mismo nombre, que es infinitamente superior a la vida real, en el cual, por supuesto, le secuestran a un familiar. Es lo de siempre, Harrison Ford. Liam Neeson siempre están queriendo a su familia de vuelta. I want my family back. Emilio. Total. Money's Too Tight to Mention es una canción que originalmente fue grabada en 1982 por el grupo The Valentine Brothers, aunque yo creo que la versión más famosa, sin lugar a dudas, es esta de 1985. Es una versión que hizo el grupo Simply Red. Este tema habla sobre los problemas económicos de los años 80, en particular las políticas económicas de Ronald Reagan, que eran las famosas Reaganomics. Aquí está Simply Red. En los originales, tus iPhone favoritos llegaron a tecnología Movistar. Me llama la atención de mirar las entrevistas que hicimos este año. ¿Por qué los grandes colombianos dan entrevistas corticas? ¿Por qué? Yo creo que es que viven muy ocupados. ¿Qué es del afán, usted sabe? Sí, no, es afán. Que el afán. Por ejemplo, Leonor Espinosa, nombrada como la mejor chef del mundo, sí, nos entregó pocos minutos de su tiempo, y yo me pregunto, ¿y eso por qué? Pero qué importa, aquí está. Ante todo, voy a hablar con una amiga mía de mucho tiempo, que me conoce de muchas andanzas, y le perdí la pista. Tal vez por cambios de vida, tal vez la pandemia también alejó a todo el mundo, pero nunca desconocer, sin ningún premio, su calidad culinaria y su empeño por enseñar a los colombianos lo que es la comida típica de muchas partes de Colombia, sobre todo de donde ella viene, que es de la costa del Caribe. Se llama Leonor Espinosa. Mi Leo Bella, ¿te acuerdas de mí? Claro que sí, ¿cómo te voy a olvidar si tú eres inolvidable? Un gusto saludarte, sí, Jaime. ¿Cómo estás, Belinda? Me imagino que muy atacada y mucha entrevista y mucha cosa, ¿no? Sí, estoy muy impresionada de los medios de locales, desde los más pequeños hasta los más grandes y los internacionales. Esta noticia creo que no se ha escapado de ningún medio qué increíble, porque como lo han aceptado, es maravilloso. Estaba viendo hace, digo, hace 20 minutos Antena 3, que es muy respetado, y estaban mencionando la nota de que tú fuiste escogida por tal vez la guía más respetada del mundo, porque la escogen no lectores, ni vigilantes, ni inspectores, sino los chefs más importantes del mundo, que fuiste escogida pues como la mejor chef del mundo, mujer, y estaba viendo eso, y te están dando un despliegue que yo creo que es la última vez que te vimos terrenalmente, Leo. Sí, estoy impresionante, Jaime, con este despliegue tan impresionante. Yo no sé si es porque en Colombia se van a pasar estas noticias tan bonitas dentro de este caos que estamos viviendo, porque los medios han respetado y valorado mi trabajo, pero ha sido una cosa fuera de lugar. Pero es que no es para menos. Mira, yo la última vez que recuerdo este premio, eso se le perdió un poquito la magia por la pandemia, pero se lo ganó una chica francesa y fue un despliegue enorme. Pero es que creo que es un honor muy grande, y sobre todo que tú entiendes que la cocina es dominada por hombres, los chefs. Entonces, lo que hace mucho más valioso el tema es que las mujeres son contadas en términos de los grandes chefs del mundo, y eso hace la noticia muy importante. Yo no creo que sea porque somos hombres o mujeres o la inclusión, sino porque es una tradición muy antigua que habría que entender, no por machismo ni nada, pero siempre todos los grandes chefs del mundo son hombres. Sí, mira, en las cocinas rurales, populares, campesinas, en las cocinas criollas típicas, la mujer la lidera indiscutiblemente, claro. Pero la alta cocina siempre ha estado dominada por los hombres. Las mujeres han roto estos esquemas y su participación cada vez es mayor, y yo creo que el objetivo de este reconocimiento es precisamente reconocer todo el trabajo de las pocas mujeres que nos hemos usado a entrar en un mundo masculino, y no solamente un mundo para las mujeres que es más de sacrificio, porque la mujer está encaminada para otras cosas. Entonces, este reconocimiento tiene mucha validez, y además la mayoría de los que votan, con toda seguridad puedo asegurar que son hombres. Sí, y ahí voy a la siguiente pregunta. Yo sé que tú te enteraste de esto ayer temprano, pero la lista creo que es la definitiva que todos los chefs del mundo esperan, y los restaurantes, hombres y mujeres, creo que sale por allá en julio en una ceremonia grandiosa. Hay que aclararle a los oyentes, Leo, que no es la lista de los 50 mejores restaurantes de América Latina, sino es la lista de los mejores restaurantes del mundo. Y ahí tú saliste como la mejor chef del mundo. Lo que yo te quería preguntar es, ¿tú por qué crees? En dos líneas, porque creo que es la pregunta que te habrá hecho todo el mundo. Yo te la he hecho. Pero tú, ¿por qué plato? ¿Por qué crees que te nombraron la mejor mujer chef del mundo? ¿Por qué? En primer lugar, por el menú creativo, único, original. Creo también porque soy, digamos, de las primeras cocineras en el mundo que ha marcado una tendencia frente a unas cocinas sustentables. Yo comencé en el año 2007, cuando todavía no estaba este boom ni estaba este gran potencial de cocineros que tenían, que sustentaban sus cocinas en basados en responsabilidad social. Creo que el uso que hago de la biodiversidad se reconoce en el mundo, ¿no? Creo que puede ser eso. Porque es que no es el año que me dices, 2007. Yo te conocí allá en la Macarena, mucho antes, en Leo Cocina y Cava, y era un restaurante fantástico, no sé qué. Cambiando a ser un restaurante de innovación, donde el uso de los ingredientes proviene de territorios, de zonas geográficas desconocidas, de forma innovadora. Entonces hemos cambiado durante desde 2005, que fue cuando abrimos, en esa época en que teníamos el placer de tenerte ahí permanentemente. No, una belleza, y tú siempre muy bien acompañada. No digo nada más. No digo mucho. ¿Tú me recuerdas? No, así está bien, ¿no? Bien mencionado. ¿Tú me recuerdas a un gran chef brasilero? No sé por qué siempre tengo esa asociación contigo, que es Alex Atala, que es el que tiene el restaurante Dome en Sao Paulo, y él se dedicó a hacer exactamente lo mismo que tú, pero en el tema del Amazonas. No sé si tienes alguna referencia de él. Por supuesto que sí, porque ese tipo es muy fuerte en la cocina. Alex Atala es un referente para los cocineros latinoamericanos, porque fue de los pioneros en resaltar ingredientes de la biodiversidad brasilera, en resaltar las tradiciones. Entonces es pionero junto con Gastón Acurio, creo que son los dos cocineros que marcaron un camino de los cocineros frente a lo local. El tema del Amazonas es que no es solamente de Brasil, sino que se comparte con Perú, se comparte con Ecuador, con Colombia, y por supuesto que de alguna manera hay coincidencias en el uso de estos ingredientes. Mi bella Leo, ¿qué significa para ti? Siempre has quedado como el mejor restaurante de América Latina. Tú has estado en todas las listas de ellos. Pero para ti, ¿qué significa este reconocimiento de hoy al futuro? ¿Tú crees que en qué te cambia la vida? En nada. Exacto. Si hubieras dicho nada, otra cosa, estaríamos en bandos distintos. Perfecto. En nada, lo que sí es que fortalece mucho más mi ideología para seguir trabajando por una cocina responsable con ingredientes de la biodiversidad de manera innovadora, que valida y me fortalece para reconocer que realmente el camino que tomé hace ya más de una década era el camino correcto. Del resto de mi vida personal, nada. Tú sabes que estos reconocimientos también a la larga son pasajeros. Yo lo que quiero es que mi voz se escuche más para desarrollar una a través de la gastronomía, que se reconozca en las políticas del Estado, en todos los actores de la cadena productiva, que somos un país que podremos mejorar nuestras economías a través de ella. Del resto, mi vida personal, ¿qué va a cambiar? Nada. Bueno, yo quisiera darle paso a algún compañero de la mesa o compañera que te quisiera hacer una pregunta. Leo, felicitaciones por ese súper galardón que te acaban de dar, la verdad muy orgulloso de ti. Estuve hace 2 semanas visitando la casa de Leo, que la trasladaste a Chapinero aquí en Bogotá, y estuviste con una crack también, con Dominic Crane, ustedes dos preparando en la cocina, pues fue maravilloso ver a dos rockstars haciendo comida maravillosa. Pero mi pregunta va un poco también, Leo, con el tema de Funleo. ¿A cuántas personas estás impactando con este reconocimiento? ¿Cuántas personas desde que Funleo empezó a funcionar le está llegando también este reconocimiento? Porque por supuesto esto es de muchas personas. Bueno, Mónica, buenas noches. Funleo se creó en el 2007, y desde el 2007 estamos ejecutando proyectos con organizaciones internacionales financiados por el Estado, también por la empresa privada, en fortalecer estas identidades. El impacto en números no lo tengo, porque es muy difícil cuantificarlo, pero imagínate, desde 2007 hasta la fecha, todo lo que hemos logrado, por lo menos concientizar. Claro. Yo tengo una pregunta, Leonor, y tiene que ver, usted ha conocido muchos territorios, muchas técnicas de cocina, muchos ingredientes que nosotros tal vez tengamos muy lejos y que, bueno, usted los ha instaurado en su cocina. ¿Cuál es ese lugar que usted recuerda hoy, de todos esos que visitó, que la dejó absolutamente descrestada por la técnica o por los ingredientes? ¿Cuál lugar de Colombia usted quedó maravillada por esas técnicas que utilizan? Bueno, yo estoy maravillada con todo, ¿no? O sea, escoger uno es desconocer los otros. A mí me sorprende no solamente las técnicas, los usos, las costumbres. A mí me sorprende, es mi vivencia en estas comunidades, lo que puedo aprender más allá del mundo culinario, lo que puedo aprender de esas cosmovisiones que de alguna manera me hacen reforzar pensamientos mucho más arraigados a la libertad. Bueno, Leonor, yo no tengo sino agradecimiento contigo por todo lo que me enseñaste cuando yo era mucho más joven. Pues debo ser más viejo que tú, por supuesto, pero de alguna manera crecimos, yo como periodista y tú como chef, y compartíamos muchas historias, y tenías un restaurante sublime, y pues solamente felicitarte y desearte lo mejor en el mundo. Además, eres una persona supremamente sencilla. No conozco tu nuevo menú de degustación, pero hay que ir. No he ido. Claro. Pero me han dicho que es maravilloso. Sí, está cordialmente invitado. Tu mesa de trabajo. Te agradezco mucho por darme este espacio dentro de tantos temas importantes que tocan todas estas noches. Nicolás, Mónica, Juliana, muchísimas gracias. Bueno, Leito, un besito. Que Dios te bendiga. Gracias por aceptar esta charlita. Gracias a ustedes. Buenas noches. La mejor chef del mundo. Eso es un tema de alto turmeque, como diría mi mamá. Alto turmeque. Bueno. Sí. Uf, muy top. Wizkid es un artista nacido en Lagos, en Nigeria, en 1990. Esta canción es de su disco Sounds from the Other Side, del 2017, y la hace con Busey, se llama All for Love. Low es una canción que fue grabada por Lenny Kravitz para su álbum Raise Vibration del 2018. Este tema hace parte de este disco, que fue el disco con el que Lenny Kravitz finalmente visitó Colombia. Este tema hace parte de este disco que fue el disco con el que Lenny Kravitz finalmente visitó Colombia por primera vez en el 2019. Suena así. If you wanna talk to me, know that I am plain to see. Y ahora vamos a hablar de cuando las aeromozas, las azafatas, las mozas del aire en Estados Unidos tenían el mejor puesto para trabajar. Se presentaban 1 millón al año y quedaban pocas. Eran famosas y estaban dedicadas a los varones. En un mundo chauvinista, varonceto. Aquí está Tom Lohner, que hizo este artículo, y él sí nos dio bastante tiempo, porque como no es colombiano, buenísimo, Alan. Está con nosotros en la ciudad de Nueva York, un corresponsal de Daily Mail en los Estados Unidos. Él es el señor Tom Lohner, él es inglés y ha aceptado tener esta conversación con nosotros después de un excelente artículo que leí en el periódico Daily Mail. De Londres, por supuesto, y lo quería primero felicitar por ese artículo tan bueno, y segundo le quería preguntar que nos defina muy brevemente por qué las cabinas de los aviones eran el lugar más sexy para trabajar. Mr. Lohner, thank you very much for your time in New York. Welcome to our show. That's a pleasure. El señor Lohner, le voy a preguntar, I read your article in Daily Mail, I think June the 3rd, and I believe it's fantastic what you did about what happened in the air in the 60s, because I had the chance to see that in the 70s, in the 80s, but as far as I know, the 60s were crazy, were extraordinary for the people, for the plane cabins. Were the sexiest place to work? I think sexiest, but also I think the researcher who first looked into this, whose name is Nell McShane, was for women because of all the kind of restrictions and the expectations that were placed on them as these sex symbols. Perfecto. La verdad es que, así como era el más sexy, era como el más lugar más misógino para trabajar de una mujer, porque además de la situación en que se ponían, tenían que ser muy fluidas, eso sí se los digo, y sobre todo con los pasajeros hombres, y se volvió un sitio de trabajo muy complicado. Por ejemplo, el artículo, para que ustedes entiendan un poquito qué era una azafata, las azafatas no podían casarse. Las azafatas no podían tener más de 32 años, por ejemplo. These girls that worked on the air couldn't get pregnant and couldn't be older than 32 years. Is that correct? And why? That's correct. And they also couldn't be married either. They couldn't even be married. They had to be single. I think why is because these airlines weren't just selling them on their glamour. They were selling them on the idea that somehow they were available, sexually available. And of course, you've got to remember everyone in those days, they knew about, you know, stories about the so-called Mile High Club. And the airlines sold the idea that romance could be sparked at 40,000 feet, that passengers who were nearly all business, male business passengers, might meet the girl of their dreams when they were flying. And indeed, some of them did. I mean, some of these air stewardesses did marry passengers, and they went out on dates with them after flights, and that wasn't discouraged. But I think that this whole restrictions is to do this idea that these girls were single and available. Let me translate, please, and we continue. Sí, exactamente. Estas chicas que contrataban en las aerolíneas tenían que llevar el glamour, o sea, tenían que ser niñas lindas. Y de hecho yo vi mujeres muy lindas en aerolíneas en Estados Unidos. No se podían casar, no podían tener hijos. Y después de los 32 años, pues la aerolínea las consideraba ya un poquito maduras, ya muy, muy adultas para la profesión de azafatas. Y él dice que era como un sueño, y se refiere a algo muy importante que pasó y que sigue pasando, o sea, eso no ha cambiado, que es lo que llaman el Mile High Club, que no directamente es con una azafata, pero es tener sexo en un avión a 40,000 pies de altura. Y de hecho existió otra. In fact, there was another thing called Two Mile High Club, that it was sex on the Concorde, right? Well, that was a bit before, I mean, rather a bit later than this. But that's another story, I think. But certainly, okay. You know, these stories were circulating at the time. Yeah, let me translate and we will continue with your article, because it's not written something about the Concorde here. Sí, el One Mile High Club que les conté es los hombres que soñaban con tener sexo en un avión. Y el Two Mile High Club, no sé si es un mito, pero es un hombre, pues no sé si era hombre con hombre, mujer con fluidos, sí, o lo que fuera, pero es muy antiguo. Y era tener sexo no a 40,000, sino a 65,000 pies de altura, donde ya se ve la curvatura de la Tierra en el Concorde. Sigamos con nuestro artículo, porque yo quiero resaltar tres publicidades. I'm gonna read something you is on your article that is very, very real, and it's the advertising of the airlines at that moment. I'm gonna read three things, and I'm gonna read it in Spanish, and then I will translate it for you, and I just have one question, okay? Entonces, en el artículo, él dice, miren estas publicidades, por ejemplo. Aerolíneas muy antiguas, por supuesto. La primera publicidad que él dice que es como la mejor de todas es como una música de un cabaret, y aparece una chica y se quita la parte de arriba de su uniforme y después su falda, y todo el mundo, wow, no, tiene otro uniforme un poquito más chiquito, después se quita ese y hay otro uniforme, después se quita ese y hay otro uniforme, después queda en uno súper mínimo. Y ahí termina la publicidad, eso es 1965. Hay otra publicidad que básicamente la frase decía, ¿y tu esposa sabe que viajas con nosotros? No. Perdón, la ropera diseñada por el gran Emilio Pucci. Y hay otra final que me parece la más increíble de todas, y es la de Air France. Y dice la publicidad, ¿alguna vez lo has hecho en the French way? ¿En la manera francesa? Entonces, yo le pregunto, ¿por qué era tan aceptado eso en esa época, esa publicidad tan, tan machista, tan fuerte? You name very many examples of the advertising of the airlines at that moment. And why the people accepted that so easy? It was very, very, very chauvinistic, no? Definitely. But you have to remember that in those days, these airlines, a lot of people hadn't really traveled. Travel was new, and the only way I think a lot of these airlines felt they could distinguish themselves was through their advertising, and they were selling flying as glamorous, the advert, the more it encouraged other airlines to do the same. Y la verdad es que entre más machista, más éxito. Y entre más machistas, pues las otras aerolíneas se volvían inclusive más machistas. Y realmente el tema de viajar era un tema realmente para hombres. En botas de cuero, pantaloncitos calientes. Y un cinturón que le llegaba hasta sus partes más pudendas. No me digas. And a belt very sexy. And that was impressive, beautiful girl, huh? Yes, I mean, that was right. I mean, these women were recruited purely on their looks. and they had to be thin, they had to be tall, they had to have perfect teeth, they couldn't wear glasses. You know, this was, and of course the problem with it is they were forced to wear clothing often, and that was made quite revealing when they were, say, reaching up to an overhead bin or bending down to serve people. And the airlines made a joke about even that in their advertising, and, you know, made light of the fact that the passengers would be ogling these stewardesses. Pues sí. No sé, una época muy extraña. Yo creo que las niñas del programa están un poco disgustadas, pero esa era la vaina. Eran mujeres que eran perfectas, que no podían ponerse gafas, que tenían que ser altas, delgaditas. Y no es solo eso, sino como se agachaban a preguntarle qué trago quieres. O... Era un tema de glamour, Nicolás. Y yo ante eso, pues no puedo decir nada. Lo curioso de eso es que ese glamour, pues por supuesto, hoy en día no podría existir por las condiciones actuales del mundo y la igualdad que se está buscando entre hombres y mujeres. Pero sí me le quiero referir a unas aerolíneas donde todavía trabajan mujeres bellísimas y muy serviles y muy entregadas a los pasajeros, que son las aerolíneas asiáticas del Oriente, ¿no? I know that movement... It's impossible to have today because, you know, since the Me Too and Equality in Rights, woman, men, is going to be impossible. But I have to mention something that I have seen in the top airlines of the world in a different way, but they are perfectly beautiful and they treat you like they were not slaves, but very, very... very special with the passengers. It doesn't matter, men or women. And I mean the Far East Airlines. Specifically, I will name two. Thai Airways, Singapore Airlines, Cathay Pacific 3, and the others are the curiously, the Arabic airlines like Qatar, Etihad, and Emirates. How do you see this at this moment in time of our lives? Because they are very, very selected, very elegant, very beautiful, and very, very well prepared to do the job as servants on the air. Yeah, I think that's true. I mean, they have to be. I often notice, I don't know if you do it, that it's often the business and first class sections that have the more glamorous attendants. I've rarely seen it different to that. It's difficult now because even in the 60s, there were women's groups and feminists who were saying this is unacceptable. But it's quite clear that if your airlines want to have this, keep this mystique of air travel being glamorous, they need glamorous staff. Sí, él dice que sí, que yo tengo razón, que eso todavía sucede, especialmente en las primeras clases de esas aerolíneas. Le mencioné 5, 6, 3 del Medio Oriente, que es Etihad de Abu Dhabi, Emirates de Dubai y Qatar de Qatar, y le mencioné 3 del Oriente, que son Thai Airways, Cathay Pacific de Hong Kong, Thai Airways de Tailandia y la más espectacular, que es Singapore Airlines de Singapur. Pero básicamente él insiste en el glamour, en que eso es algo que, pues, hace parte de una cultura supremamente arraigada de ese machismo que existió en los 60s y que todavía podría existir. Pero yo pienso que es una manera de servir en el aire un poquito... pues menos, digamos, no menos burda, menos explícita. Es que uno en pantaloncitos calientes. No, pues ¿qué? Con el cinturón blanco que le llega hasta sus pudendas. Y con botas de cuero y media velada. No, y con escote así, con un brasier de color anaranjado. Wow. Y usted viendo esa vaina, es muy difícil. Eso es lo que llamaban Bueno, voy a preguntarle otra cosa que recuerdo. El Clipper Club. Do you remember the Clipper Club from Pan American? I think that was the most famous in the beautiness of the ladies, of the stewardess. Clipper Club. I do not remember that one. Clipper. It's interesting you mentioned Clipper. Clipper Club. It's interesting you mentioned Pan Am, because Pan Am tried to be more sophisticated in their with their stewardesses and in their advertising than the other American airlines, because they were more of an international airline. I don't remember that one. The one I remember from the 60s and what was I think was very famous in Britain and across the world was the Come Fly Me advertising, which was used to obviously sell the very strongly sell the sex message, and that proved very common. But what would tell me about this Clipper Clock one? What is the one Come Fly Me? What airline? Fly Me. It was an airline called National Airlines, and they had I'm Cheryl, Fly Me. And it had this glamorous blonde lady, stewardess, and it was hugely successful. And it produced a protest from stewardesses who protested outside the offices of the airline and outside the offices of the advertising agency. And stewardesses were made to wear slimy badges. And they complained that leering passengers would endlessly ask if they could fly her. The sexual innuendo was clear. It was very successful. And then the airline came up with another advertising campaign on the back of it, which was Cheryl saying, millions of people flew me last year. So they kind of doubled down on it. And they even had plans for, I'm going to fly you like you've never been flown before, as a tagline for their advert. But that was ruled too offensive by a U.S. court. Okay. Sí, él dice que lo del Clipper de Pan Am no le suena muy bien porque Pan Am era muy sofisticada y sobre todo en sus avisos, pero por eso era famoso, porque el Clipper era una belleza elegante, o sea, menos burda, digo yo, en términos del... Y la publicidad que es la que se refiere... Dice que, mire, la publicidad más dura que hubo es una frase que se dijo en Inglaterra a una aerolínea que se llamó National, y que las azafatas se rebelaron por todas las vainas que las obligaban a hacer. Pero sobre todo, come fly me, ven, vuélame. O sea, eso es una frase con super polémica, doble sentido. Y después, millones de gente nos han volado, y después ahí nombró otras dos o tres publicidades de esta aerolínea, y dice que esa gente sí se rebeló durísimo. Con la agencia y con la aerolínea. Pues yo creo que yo estoy casi listo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo, por favor. A ver, Emilio. Pues es que, a ver, hoy parecería que estamos ya un poco en el otro extremo, porque si bien se ha tomado conciencia de que ese tipo de trato y de ese tipo de publicidad ya no está bien, hay varias aerolíneas, sobre todo en Estados Unidos, que antes eran asociadas con el mismo tipo de glamour que de Pan Am, que ya cayeron muy bajo y cayeron en el punto de tratar mal a los pasajeros. Recordemos un caso hace unos años donde a un pasajero, para pedirle que se bajara de un avión, lo cogieron a puños y lo dejaron inconsciente. Entonces, mi pregunta es, ¿dónde cree él que está esa línea delgada, muy delicada, entre no... pues entre no exponer demasiado a su staff a situaciones peligrosas, como las situaciones sexuales peligrosas, y darle un trato digno a los pasajeros? There's a fine line today between everything that you mentioned previously, but it seems that the fine line is not very, very present in the minds of the airlines, and especially in... airlines in the United States, which used to be associated with the sort of glamour that Pan Am used to have. You know, there was a case famously a few years ago where it was actually on the other end, on the other extreme. A passenger got beaten up and dragged and knocked unconscious on the plane and dragged off. So, you know, to you, where is the fine line between having the flight attendants receive a dignified treatment from the passengers, and on the other end, having airline staff understand that passengers deserve to be treated in a dignified, respectful way too? Yeah, well, that's obviously always an issue, and I know in America the issue of coronavirus and wearing masks has caused a lot of problems on planes. I don't know if that's the same down in Colombia, but I mean, there have been a lot of fights on board planes and people being dragged out of planes by police for refusing to wear masks. So that's an issue. Flying in America is not glamorous. If it was once, it's not anymore. It's too many. There's too many delays. There's not enough planes. There's not enough flight crews. And so there's an awful lot of waiting around in flying in America, and never enough room on planes. So tensions do rise. I can see why. I mean, I think a lot of passengers in America get used to being treated like cattle when flying. Sí, él básicamente dice que esto sigue siendo un problema, sobre todo volar en Estados Unidos, donde para él volar ya no es glamuroso porque hay muchos problemas. Está el tema de que siempre hay retrasos, nunca hay suficiente espacio en los aviones, y además durante la pandemia hubo muchos pasajeros que, por ejemplo, se rehusaban a usar tapabocas, y esto llevó a peleas. Y en fin, a que la gente en Estados Unidos se acostumbrara a tener un trato poco digno por parte de las aerolíneas, que es el otro extremo de esta situación delicada que hemos visto que ha surgido con las azafatas. Bueno, las auxiliares de vuelo, que de hecho es el término correcto hoy en día. No, las azafatas es correcto. Azafatas es como dentistería. Es de otra época, ¿sí o no, Nico? Es antiguo. Antiguo como dentistería. Mejor dicho, es clásico. Sí, clásico. Exacto, vintage. Como yo. Mónica, última pregunta, por favor. Teniendo en cuenta las exigencias que se necesitan para ser azafata, ¿qué exigencias han cambiado? ¿Qué considera él que deben existir siempre y qué considera que son una exageración? Emilio, por favor. Okay, what my colleague Monica wants to know is, keeping in mind everything that's been going on, what demands do you think need to exist for the airlines? Also, what demands do you think need to be kept in mind, and what demands do you think are a bit excessive or exaggerated? Do you mean demands for what? What demands? For sí, pregunta exactamente qué tipo de exigencias físicas y de atención, ¿no? Como okay. el tema de atender a los pasajeros, ¿no? Como okay, yeah, she actually refers to demands when it comes to the flight attendant's physique and also service, you know, the correct treatment of passengers. It's difficult for staff, I suppose. Sometimes they to treat well. I mean, it depends on the class, doesn't it? It depends on the class in which you're going. If you're business class, they expect much better treatment, and they expect in economy class people put up with being treated like on a bus. I mean, I've travelled on planes in recent years, and the standard has what they offer has gone down and down and down in terms of food. In terms of they rarely serve alcohol on American planes now. Domestic flights they never serve alcohol. And there's no apology from that, and the seats I feel in some ways have got more narrow. So all those kind of things are, I think, responses to the fact that a lot of these airlines are struggling financially since the pandemic. They don't have the staff they used to have, and I think that shows in the flying experience. Sí, mira, es una situación difícil porque depende de la clase en la que vas volando. Si vuelas en business, ejecutiva, pues ahí automáticamente esperas que te den un, que te den un mejor trato. En económica, el problema, por ejemplo, en Estados Unidos es que el estándar ha ido bajando consistentemente. Por ejemplo, ya no venden alcohol, no se disculpan por el maltrato a los pasajeros, los asientos son cada vez más incómodos y, en general, él cree que esto, todo esto es una respuesta a los problemas económicos que han venido afectando a las aerolíneas desde que comenzó la pandemia. Bueno, así llegamos al final de esta entrevista. Vamos a agradecerle a nuestro invitado. Tom, thank you very much for your time. That's a pleasure. A lot of time. Congratulations for your article. And I just wonder. I remember 80s. I remember 80s, 70s. Beautiful, beautiful aeromosas, stewardess on the airlines. Thank you very much. Take your time. Thank you. Bye then. Esta canción que vamos a escuchar ahora fue originalmente grabada por la banda Nirvana en su icónico álbum Nevermind del 91. De hecho, yo creo que es la canción más famosa de ellos. Y esta versión la hizo Caetano Veloso en su disco de covers de canciones estadounidenses A Foreign Sound, que salió en el 2003. Come As You Are. La mortalidad en España en el verano fue una nota que les tiré el 26 de julio y la gente lloraba, le salía sangre por los ojos. No pasa nada, se murieron 1.300 personas. Uy. En el verano. Uy. Porque pues hace mucho calor, es que el calor es una cosa muy delicada, el frío también, la gente se muere y los se congela. Los extremos, claro. Claro, pero uno se envuelve en un poco de mantas. Y si tiene un techo, pues que tenga ventana. Sí. Sin ventana se puede morir, por supuesto. Y se encierra y se pone un poco de enchufes en el cuerpo. ¿Cómo no? Tranquilo. Pero el calor, si no hay aire, no hay cómo responder. Es difícil. Toca comprar el aire acondicionado y si no hay ingresos para ello. No se puede. Pues no se puede y la gente se muere. 1.300 muertos. Mónica. Perdón. Emocionado. Bueno, pues resulta que Facebook pagó a unos lobistas republicanos para desprestigiar a TikTok. Eso pasó comenzando abril más o menos. Pues la firma contratada por la red social buscaba poner en medios locales y regionales estadounidenses información sobre los peligros para los niños de usar esta plataforma china. Oye, estás me concreta, encanta, rápida. Me encanta sobre todo que Facebook se está quebrando cada día más por esas estupideces, por todo lo que hizo Zuckerberg, que él pensó que no tenía ningún control en el mundo y lo tienen, pero mire. Sí, es verdad, va en picada. Baila. Y bueno, ya eso, métele el chéverísimo metaverso, el avatar que tengo en mí. Música, Emilio, por favor. Este clásico de 1983 es el éxito más grande del grupo inglés Spandau Ballet. Fue número uno en el Reino Unido y fue número cuatro en Estados Unidos. Se llama True. El príncipe Carlos, que ya no es príncipe. Nació príncipe. Rey III, que el 6 de mayo paralizará al mundo y todo el mundo estará detrás de él en esa ceremonia. Pues que es una maravilla. En la abadía de Westminster, donde han coronado a todos los reyes. Pues hombre, él tuvo un problemita de que recibió 5 millones de euros de un jeque. Pero como todas las grandes celebridades de la realeza, él sencillamente lo ignoró y nadie ha hecho nada. Si la reina Isabel, que en paz descanse, le borró la historia al depredador Andrés con 20 millones de libras, ¿cómo no le borra la historia al príncipe con 5? Ella ya murió, pero esa plática se quedó con el príncipe, que de hecho me parece una pésima información que dan del nuevo primer ministro de Inglaterra por el hecho de ser el rey de Inglaterra y a la vez ser príncipe de no sé cuántas vainas. Pues tiene una fortuna de 1.500 millones de dólares. María Juliana. Bueno, pues entregó en una universidad en La Plata, Argentina, el primer título de profesore. Se llama esta persona, porque no sé cómo referirme, Mel Randev Gutiérrez, y es el primer docente. Perfecta la pronunciación. Que va a ejercer con identidad no binaria luego de hacer una petición en el 2020. Y es que dice: lo que no se nombra, pésimo, no existe. Hoy me siento orgullosa de ser quien quiero ser. Me siento poderosa. Un perfecto cretino, pero... O cretino. Cretine. Cretine. No sabes. Exacto. Sí. Un perfecto, bueno, cretine. Vamos con música, por favor. Vamos con un clásico de Chicago, de su álbum Chicago 5 del 72. Esta canción fue número 3 en los Hot 100 de Billboard, Saturday in the Park. Ed Sheeran viene ahora con un cover que él grabó en el 2017 exclusivamente para Spotify Singles, de esta canción que sin lugar a dudas es la canción que hizo mundialmente famosa a Britney Spears. Aquí está Baby One More Time. Oh baby, baby, how was I supposed to know? Bueno, pues hablemos de los premios Goya de cine, que es la expresión más grande de la cultura española. Pues es muy sencillo, siempre han tenido menos categorías, pero a partir del 11 de febrero, cuando se entreguen los premios Goya en Sevilla el próximo año y ya tengamos impuestos de patrimonio y tengamos la reforma tributaria totalmente, pues, tranquilo, solidarizada, tranquilo. No pasa nada, estoy dando datos e información real. Pues los Goya tendrán 5 categorías, como los premios Oscar. Pues hombre, a mí poco o nada me importa, pero Nicolás me ayuda con otra. Claro, porque este fue el caso del Ceniciento. ¿Cómo? No. O así se llamó en las crónicas policiales de la época, de época pasada. Ocurrió en Ibagué y dos fleteros le robaron a un hombre 49 millones de pesos que llevaba en una maleta. Cuando arranca la moto, al fletero que llevaba la maleta con el robo se le cayó un zapato. Y entonces arrancó la moto y el fletero dijo: no, espere, que nos tenemos que volver por el zapato porque es que son unos tenis carísimos. No, pero que nos vamos a devolver, tenemos 49 millones de pesos. No, devuélvanos, que me regaña mi novia que me lo regaló. Se devolvieron y cuando regresaron estaba la policía esperándolos. El caso del Ceniciento. Uy, qué nota tan buena, hermano, de verdad. Notaza. Maticémosla con música, Emilio, por favor. Qué obra maestra de nota. Una obra maestra, la canción que viene ahora, una canción que salió en el 2019 y fue un sencillo del artista Big Boi con la participación especial de CeeLo Green y Sleepy Brown, Intentions.